los haya en tu vida. Una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana con 11 minutos, desde la mañana 11 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 10 de la mañana 11 minutos aquí en territorio europeo, en Eurolatina 107.1, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica y cada día más auténtica del País Vasco. Bueno, Ángel, le hace una pregunta. ¿Usted que lo primero le mira a una mujer cuando se la presentan o usted quiere ver? No hablemos de romance ni nada de ese tipo de cosas porque lo meto en lío doble a usted. Pero, ¿usted qué es lo que primero le mira a las mujeres? Mira, tan sencillo como eso, no, los ojos, sí, no. O sea, usted dice que los ojos son el espejo del alma. Sí, por ahí brilla todo y la sonrisa. Si es sincera, se nota ¿sí? Bastante, sí. Se expresa mucho, cuando una sonrisa es verdadera, en los ojos se nota bastante. Ya. Bueno, esta pregunta la hemos hecho en algunas ocasiones. Si alguien quiere participar con nosotros hoy, es ¿qué es lo primero que le mira ella a él o él a ella? Eso sería interesante saberlo de parte de ella, saber qué es lo primero que le miran a uno. Ya, la bota del pantalón. 10 de la mañana, 12 minutos. Eso sí, hay algo que es importante y es el cuidado de las uñas. Las uñas, usted ve unas manos y unas uñas bien bonitas, pues hombre, dicen mucho, de verdad que sí. Pero hay como un templo de la uña, ¿usted sabía? Le damos la bienvenida a Darryl Marky, que está con nosotros en esta pauta comercial de Eurolatina. Bienvenida, vamos, para la gente que quiera mantener esas uñas impecables, escuche. Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados, paquetes para novia, depilación y diseño de cejas, maquillaje artístico, curso de automaquillaje y perfeccionamientos, cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales: Instagram @darling_makeup, TikTok @darling_makeup, Facebook Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Ahí está. Entonces, la bienvenida que le damos. ¿Le parece si planteamos la pregunta? Sí, cuéntame, a ver, ¿cómo sería la pregunta? ¿Qué es lo primero que usted le mira a él, si eres chica? ¿O qué es lo primero que usted le mira a ella, si eres un caballero? Ya Ángel dijo que le mira a los ojos, porque Ángel románticamente dice que los ojos son el espejo del alma. Ahí le dejo. Eso sí, pero si alguien es un poco más atrevido que yo, pues que nos cuente. No, hombre, que nos digan la verdad. Sí, en serio. Aquí Ángel, porque Ángel es romántico, empedernido, etcétera. Oye, que no se nos olvide también ser poetas, porque en estos días solamente mirar por mirar. No, pero es que ¿sabe cuál es el problema, Ángel? A ver, cuéntame. Ahora no pueden ni mirar ni decir nada porque terminas guardado. Por acoso. Ya uno no puede decir: niña, buenos días, me ha hecho usted un marketing, me ha metido en un yo no soy niña. Pero ¿cómo yo no soy niña? No, yo hoy amanecí siendo paloma. Oye, en cierta ocasión, simplemente porque tenía una persona detrás, una mujer, yo iba a abrir una puerta de un centro cívico. Pues, no sé, a mí me enseñaron y yo soy caballeroso. Yo simplemente abrí la puerta y la vi a ella detrás y le dije: siga. Se enojó esa señora conmigo por haberle abierto la puerta. Yo cuando normalmente hago la fila para el autobús, yo siempre dejo que las personas mayores, los niños y las chicas pasen. Sí. Y ellos: no. Pase usted, por favor. ¿Es cortesía? Entonces me toca decirles que me enseñaron a hacer así, ¿eh? No, mejor dicho, me voy a pie si usted no sube primero. Me toca dramatizar, porque es que no quieren, porque eso no es debilidad. A veces son políticas, Freddy. No, pero eso no es debilidad. La gente cree que porque... Ahora, a una persona mayor usted se para y le brinda el asiento, dice, no, ¿qué vas a ver? Tú ahí, le dice, pero señor, me llevas 300 años, sentate, hombre. No quieren. Sí, no pasa nada. O sea, que no se nos olvide ser caballerosos tampoco. Y ellas que aprendan también de que uno puede ser caballeroso. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que usted le ve a una chica o el chico le ve a la chica? John nos dice por acá, hola señores del café, yo lo primero que le veo a una chica es el caminado. El caminado. O sea, si camina desafinada, no. ¿Y si camina como chencha? No, peor. 10 de la mañana, 16 minutos. No se olvide que ya entraron también los chicos al colegio, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Muy bien. Y si usted es estudiante y está cerca o al frente en la calle San Ignacio de Loyola. ¿Qué hay por ahí? Ahí está la trampa. Cuéntame. Y él va en la trampa, si usted es estudiante, el desayuno le cuesta menos. ¿En serio? A esta hora ya 9:30 han abierto ellos pinchitos, tal, desayuno. Y si usted es estudiante, voy a tener que buscar su carnet de estudiante, ¿sí? El desayuno le cuesta menos. Oh, qué rico, qué bien. Sí, sí. Hay que ir, hay que caer en la trampa. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en la trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Ya saben, si eres estudiante, el desayuno te cuesta menos. Déjate caer en la trampa para que venga el sapo, la rana, ajedrez, de todo. Ambiente familiar. Ya sé. Que me eres infiel. La verdad, no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes, hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme, no nos va a pasar. Y hoy sí está doliendo, carajo. El café sabe mejor, pruébalo. Ay. Así es que es Jason Jiménez. ¡Alzate! Papá. Ya sé que me eres infiel. La verdad, no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti. Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, nada. No sabrán de dónde viene mi venganza. ¡Ay, cómo dice! Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy va a salvarse de lo que les tengo preparado yo. No me van a ver la cara, soy buen hombre, no huevón. Qué pesar que decidiste acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme. Y no nos va a pasar. Ay. Con el corazón, papá. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El pago de la suma fija avanza de manera dispar en los municipios bonaerenses, con resistencias y reclamos a Axel Kicillof. El bono de 60.000 pesos se empieza a pagar en algunos distritos. Los intendentes de Juntos por el Cambio le pidieron una reunión al gobernador, disconformes con las condiciones para recibir ayuda provincial. De los 135 municipios de la provincia, la mayoría lo va a terminar pagando, afirmaron desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, y señalaron que las municipalidades gobernadas por Juntos por el Cambio, como las de La Plata, 3 de Febrero, Pinamar, están esperando y no abonaron. Internacionales. Estados Unidos lanzó los satélites de vigilancia de su misión secreta Silent Barker. La misión va a actuar como un perro guardián en la órbita geosincrónica, vigilando cualquier satélite que se reposicione para ver mejor las naves espaciales estadounidenses o incluso para llevar a cabo ataques contraespaciales. Deportes. En básquet, Canadá derrotó al Dream Team de Estados Unidos en el partido por la medalla de bronce. Luego de un partido reñido hasta el final, se hizo con la obtención del tercer puesto de la Copa Mundial de Básquet. Fue victoria en tiempo extra, 127-118 para los de la hoja roja. Estados Unidos quedó fuera del podio del Mundial de Básquetbol por segunda edición consecutiva. Espectáculos. Para ir a ver al cine, háblame. Mia ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. La puerta al mundo de los espíritus ha sido abierta. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Porque eres mi refugio contra la tormenta. Y abrimos nuestros cuerpos a abismos prohibidos por la ciencia. Porque un milagro tuyo no me resulta extraño. Porque me haces alcanzar límites extraordinarios. Porque es entre tus brazos que mi alma se calma. Porque tu silencio es tan evocador como tus palabras. Porque lo nuestro es infinito para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta reivindicada. Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada. El sabor de un mundo que ya no está. un puente entre la superficie y la profundidad. Porque para entrar en la casa te tienen que invitar. Y me salvas la vida quitándomela. Me rindo de antemano al bocado del vampiro. Que los espejos y los flashes me hagan el vacío. Porque lo nuestro es infinito, para que sea eterno. Eres la transfusión de sangre que combate el veneno. Juntos una criatura perfecta, delimitada. Si te lo explico todo, es no haber dicho casi nada. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Tres de la mañana, 28 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan en la 96.0. Oiga, entraron a estudiar los chavales otra vez y se ve congestión sobre las 7, las 8, así, cuando lo van llevando. Ahora en el autobús que venían, aquí al frente de la radio, se vació. No quedó nadie, como diría por ahí Jairillo. Sí. No quedó nadie. Todo el mundo agarró como para el cole. Y que toda la gente ahora, en los colegios, doble fila. Eso sí, se arman líos también, trancones. Sí. Ahí atasco y todo eso. Atascos. Bueno, y un saludo especial a los maestros, a los profesores que empiezan a... A ellos sí que se les acabó las vacaciones, ¿eh? No, pero ¿sabe una cosa, Ángel? Por ejemplo, a mí dictar clase me llenaba de oxígeno, me llenaba de ganas, de deseo. Y yo empecé dictando clase de constitucional para un colegio. ¿Y cuánto duraste de docente? Yo como tiempo? 15 años. 15 años, qué bueno. Pero ya luego pasé, después de que hice mi especialización en educación, pasé a ser docente universitario, que fue donde estuve los 15 años, pero yo estuve, ¿verdad? Estuve un año prácticamente, porque el profesor de constitucional se marchó, y entonces el dueño del colegio me conocía y me dijo, oye hermano, écheme un cable. Y dije yo, uy, yo estoy súper liado, porque al final yo estaba trabajando en Todelar, y no tengo sino una horita, a tal, me la cuadró. Y me iba hasta allá a hacer la ala ahorita. Y era muy, con los muchachos es muy difícil, ¿eh? Ya cuando uno los coge con para formación técnica profesional ya es otra cosa. Si los coges universitarios es otra cosa. Pero los de los colegios... Hay edades donde... ¡Wow! Vaya. Mi respeto a los profesores de colegio, ¿eh? Sí. Oye, Freddy, te tengo algo por aquí también. A ver, a propósito, no se olvide. Si usted está ahí, cerca de la trampa, en la calle San Ignacio de Loyola, número 19... Y va a desayunar, usted muestra su carnet y el desayuno es más barato. ¡En la trampa! ¡Caiga en la trampa! Y que no se los olvide, por ahí en cae la trampa y un Hay una imagen muy bonita para tomarse una foto. Ah, sí, ya lo vi. Usted tiene ahí que ganó ese día. Está jugando sapo y sí, ganó. Sí, estamos, sí. Me gané la foto también ahí. Ah, bueno, está bien. ¿Qué me tenían? 10 de la mañana, 30 minutos, 7:30. Bueno, perdón, 3:30. Hablando de las etimologías y los orígenes de palabras, y ya que hablamos de maestros, la palabra maestro viene del latín, que significa magister, de magis o más. Máximo, también. Sí, con lo que el maestro es el que es superior. Entonces, el que está por encima. El maestro es el que está por encima. Pero también te tengo otra palabra, su antónimo. Es ministro, de latín minister, de minus, menos. Así el ministro es el que es inferior, el sirviente. ¿Ah, sí? ¿Y los ministros de aquí qué? Ya te digo. Se nota. Yo conozco un gobierno donde los ministros no tienen ni idea de qué los han nombrado. No digo nada porque se molestan. Mejor. Déjelo así. 10 de la mañana, 32 minutos. Venga, me voy con Nacho Cero y me vengo con el horóscopo hablando del maestro. Un saludo para el maestro Alexander, el hombre del horóscopo y la mano y demás otras cosas. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. Soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro hace saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti, dueño de qué, dueño de una arlequín que hace temblar café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Un hombre andaba por las calles con un letrero que decía: ¡Que viva mi suegra! Y repetía el letrero: ¡Que viva mi suegra! Pero por el otro lado, o sea, en la espalda decía: ¡Y que viva bien lejos la cara! Levántate con el café. El café. Hazte un tatuaje debajo del ombligo. El café sabe con mejor. Con una flechita. Pruébalo. Diga que eso es mío y yo te subo el traje. Bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y con mi lengüita la vale voy a sacar. Con el café. El café. Con 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, vamos rápidamente con el horóscopo, mi estimado Ángel. ¿Qué nos toca ahora? Llegamos hasta dónde, hasta Cáncer, hasta ¿no? Hasta Cáncer, sí. Entonces vamos con Leo. Leo. Triunfo sobre una situación muy difícil que amenazará tu bienestar laboral. económico o social, una situación provocada por poderes enemigos, con poderosos enemigos que actúan de forma solapada y traicionera. Uy, uy, uy. Pero ellos no cuentan con la gran protección que el destino tiene sobre ti y no le vas a salir nada bien. De todos modos, hay que tener prudencia. Sí, bastante. Apartarse del peligro. Ya le han dicho que todos solapados, cuidado que le meten la puñalada trapera. ¿Sabe cuál es esa, no? Sí. La de la espalda. Sí. Esa cuando sientes que te entra. Sí, hay que tener cuidado. Sobre todo con esas. Sí, 10:41, Virgo. Éxitos laborales y económicos, aunque en realidad se trataría sobre todo de una merecida recogida de frutos. En estos días el destino te va a ayudar de muchas formas, ya sea a través de amigos o terceras personas. Algún golpe de suerte, dificultades o bloqueos que se resuelven, pero que tus éxitos no salgan del círculo íntimo. O sea, si te gana la lotería, no digas nada. Quédese callado, que es mejor. Calladito es mejor. Vea, seguimos con Libra. Ahí Libra. A ver qué dice Libra, a ver aquí el profesor Hoja que me mandó aquí esto de Libra. Que sea bueno, que sea bueno. Esto es una semana fecunda, ay, y positiva para ti, en lo que puede conseguir importantes realizaciones e incluso hacer realidad algún importante sueño íntimo. Sin embargo, eso no impedirá que interiormente tengas temores, inquietudes o desconfianzas. Trata de no escuchar esas sensaciones porque la realidad será muy distinta. O sea, hoy hay que esconderse de los temores. Sí, nada de eso. Bueno, y cerramos esta parte con Scorpio. La semana será muy positiva para ti, pero a diferencia de los demás signos, quizás tú lo notarías más en el terreno personal y la vida íntima, que en este momento son asuntos cruciales para ti. Una importante ilusión relacionada con el amor o la vida íntima se te va a hacer realidad o darás pasos decisivos para que así suceda. Ángel, ¿puedo una pregunta indiscreta? Yo se lo voy a coger, pero sí, pantalones. Sí. A ver qué tal. Hablando de realizaciones íntimas y todo esto, un ejemplo. A ver. Una chica que usted siempre le gustó, pero que nunca pudo tener nada con ella. Sí, me sucedió. De verdad que sí. Una vez estuve con esa persona, hablamos, estuvimos un año y medio conversando. Ajá. Pero no. Calentando el quimbombo, pero no. No se realizó nada, nada y nada. Hubo tanto respeto, pero ese amor que se sentía en el aire estaba. ¿Pero quién? ¿Ella no supo interpretarlo? ¿O usted no tuvo arrojo? Me declaro, yo sí, yo no tuve esa valentía también por expresarlo. A mí me pasó lo mismo. Es normal, ¿no?, que le pase a uno cuando uno está joven. ¿Sabe qué es lo que más me dolió? ¿Qué te que hicieron? años después nos volvimos a encontrar. ¿Y qué tal? Y fue un 24 de diciembre, no se me olvida, cerca donde un tío que yo fui a visitar, y yo la vi, y yo en el coche, y yo, uy, ¿será? Pero imagínese cómo es la cuestión. Yo la vi de espalda. ¿Pero te acordabas de ella? Claro, me acordaba de su figura, sí, y tal, sí. Y, uy, esa es. La tenías muy presente. Hombre, eso es como una espina clavada en el corazón. Y efectivamente la vi que entró a una casa y dije, si no es, no pasa nada. Timbro y salió ella. Wow. No vivía ahí, estaba donde la hermana, estaban por el 24 de diciembre, estaban celebrando. Bueno, entonces la hermana, oh, que era una locota. Ah, la que me da años sin ver. Un guaro. Sí. Estaban tomando aguardiente, por eso que yo no. Hombre, llegaste en el tiempo justo. No, 24, ahí se pone uno a ver quién os reparte. Y yo soy malo para el aguardiente, yo me declaro malo para el aguardiente, yo me declaro. Sin embargo, arrancamos a hablar como a las 4 de la tarde, como a las 8 de la tarde. Sí, como no había celular ni nadie lo llamaba a uno, escasamente se preocupaban. Y entonces, y pusimos el tema. Y entonces. ¿Y viene qué me contestó? ¿Qué dijo? Toda la vida me quedé esperando que me dijeras algo. Ay, qué dolor. Todavía duele. Uy. Pero a mí me comió la vida. Otro dolorcito de esos llamó ayer, 10:45. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Con un buen café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 50 minutos. Llamo para la segunda hora. Mi estimado Ángel, esto va corriendo dentro de un coche. Ya, ¿sabe qué? Antes de venir con algo que tengo aquí, que tenemos preparado, Departamento de Salud, salude. Si es que la primera vez que viene, salude. Sí. Salude, hermano, ¿qué pasa? Pues ya, muchas gracias. De verdad, Freddy, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias a los oyentes por estar ahí, siempre pendientes de nosotros también, de la programación que hay en esta buena y bonita emisora, que me han dado ese privilegio de poder compartir con ustedes, de poder demostrar mis actitudes y mis aptitudes, sí, todo para ustedes. Oiga, entonces, no, pero yo saludé a alguien, no tiene que saludar nada. Yo por aquí, por ejemplo, Lina Marcela nos dice, vea, buenos días, señores del café. Yo, igual que Ángel, le miro primero los ojos al chico. Si los ojos me venden, hablamos. Mira, mira, porque vea, vea. Es verdad. Luis Carlos dice, no seamos hipócritas, yo le veo el culo. Aquí se puede decir así porque es una palabra castiza, ¿no? Sí, sí. Se puede. Bueno, Rosario dice, no, yo miro sus sentimientos. Al final, el empaque puede ser cualquiera. El ser humano siempre será lindo por dentro. Muy bella, muy bella. Bueno, pero por ejemplo, los feos tenemos opción con Rosario. Catalina nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tomándome un café aquí en el trabajo. Gracias por regresar. Y lo primero que yo le veo a un hombre es los zapatos. Nos enseñaron a nosotros los mayores, no sé, yo tengo cierta edad, pero tampoco me siento tan mayor, pero siempre era bueno tener esos zapatos limpios. Bueno, pues mira, ahí está, que mira los zapatos. Sí. Vea pues, Catalina, gracias. A ver, yo por acá, Melchor dice, buenas tardes. Ah, no, esto es un mensaje viejo ya. Ya se acabaron los que vean aquí por este, en este WhatsApp. Ya sabes, 632-8909-40. ¿Qué es lo primero que tú le ves a las chicas o qué es lo primero que tú le ves al chico? Le hago una pregunta pringona. ¿Sabes? Cuéntame. Dice por aquí un estudio que las infidelidades no solamente son cuando la persona es cerca, no, dice el estudio que la infidelidad no solamente es entre las personas que tienen una relación. Y a raíz de esto, pues me sale una pregunta para Ángel. Cuenta, a ver. Ángel, si usted conoce una ex de un conocido o amigo y ella le tira la pelota, ¿usted qué hace? No, yo lo tengo muy seguro. Yo no, o sea, mira, si estuviera soltero y supiera de mi amigo y que la chica me quiere tirar algo, quiere algo conmigo, no. No, lo siento, la amistad por delante. ¿Usted por qué colocó que si fuera soltero, entonces si estuviera casado, sí lo haría? No, porque eso es un cuento aparte. O sea, yo casado, no haría eso, no haría eso. ¿Ni soltero tampoco? Y soltero tampoco, con un amigo. Ah, bueno, ¿verdad? Pero como usted antepuso que cuando estaba soltero, dije, bueno, usted era aquí casado. Lo digo porque no hay mucho casado también, se ve, que cuando, ¿cómo es que dicen ahí un dicho? Que papaya puesta... Ah, sí, papaya partida. Eso. Sí, oigan, sí. Estos días estábamos viendo con Lari, con Lali, la mamá de mi amigo John Mario, estábamos viendo un caso de la doctora Polo. Ah, esos casos. Sí. A ver. Resulta rarísimo. ¿Qué dijeron ahí? Resulta que va un señor que resulta ser hermano del esposo de la señora. ¿Sí? Ajá. Y resulta que la señora tuvo mellizos. A ver. Y el señor que fue a demandarla, iba a demandar por una de las mellizas, porque una es de él y otra es del hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, sí. Yo me quedé con la duda y yo fui y consulté si médicamente se podía. Sí, sí se puede. Sí. Sí, sí. El médico lo dijo en su momento, él le dio el nombre, ¿sí? Y toda la cuestión, yo me fui a leer porque yo quedé con la duda. Sí. ¿No? No sé, o sea, pero que la señora esa estaría con él y luego estaría con el otro. Sí, no, sí. Peleó con el hermano y entonces el hermano vivía ahí, la abrazó, venga, no pasa nada, tata, y pum, tome. Tome para que llegue. Atrevido. Y ella ay, también, no. Perdone, no le digo la palabra porque como ahora no puede decir nada. No. Dejémoslo así. Dice aquí, buenos días, Jorge. Bueno, nos escribe Jorge, ¿qué debe ser, sí? Sí. O me llamó Jorge a mí. Lo primero que le miro a las mujeres son las uñas y los dientes. Y así se sabe cómo es el resto. Ah, vea. Sí, también se puede, sí, sí. Aquí sí, está. Sí. Entonces, Jorge, mira las uñas y los dientes. Si tiene problemas de dentadura, Clínica Dental Iribarri. Ahí está. Ahí está, con los mejores precios, todo. De modo que en la jugada. Y si tiene problemas de las uñas, al Palacio de las Uñas, como lo decíamos ahora, hay que ir, a la cual le dimos la bienvenida ahora al Palacio de las Uñas, aquí en Eurolatina, ya saben, ¿no? Ya saben, si tienen problemas de uñas. Darling Makeup, Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados, paquetes para novia, depilación y diseño de cejas, maquillaje artístico, curso de automaquillaje y perfeccionamientos, cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales: Instagram @darling_makeup, TikTok @darling_makeup, Facebook Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Y lo dicho, si tiene problemas de la dentadura, Clínica Dental Iribarri. Ya no tengas miedo al sonreír. En Vitoria-Gasteiz, la Clínica Dental Iribarri sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarri, calle Logroño 6 Bajo, aislado de la antigua pista de hielo, Vitoria-Gasteiz. Seguimos, mi estimado Ángel, aquí recibiendo mensajes. Liliana dice: yo lo primero que veo es si tiene porte, si es alto o no es alto. Los chiquiticos no me gustan. Darío dice: hombre, una linda sonrisa hace que uno se enamore de ellas. Jorge Fernando nos dice: hola, buenos días, señores del café. Definitivamente lo primero que yo le miro es la sonrisa. Así es. Yo creo que están un poco... Oye, Freddy, pero en alguna ocasión he visto... de que los chicos se arriman a una persona que está de espaldas, que tiene una melena, una melena rubia, sí, un cabello bien bonito, y le van piropeando. Y se da la vuelta, es un chico. Y quedan como que, ah, perdón, no, lo siento. Yo no sería, yo soy malísimo para eso, ¿eh? Yo soy malísimo para eso. Saludamos a la mija que siempre está en compañía nuestra. Oscar nos dice: buenos días, señores del café, escuchándolos como siempre desde Miranda de Ebro. Yo lo que primero le veo a la chica son las manos, porque las manos te dicen la verdad. Las manos envejecen de acuerdo a la edad. La cara se la pueden estirar. Este sí, atrevido este Oscar. Oscar, no te metas en líos, hombre. Ahora no se puede decir nada de eso. Por aquí Mauricio me dice: buenos días. Ustedes siempre preguntan y no dicen qué miran ustedes. No, ya, Ángel dijo sí, que sí, la... Sí, sí, ya, Ángel la vio, sí, sí, sí, sí, venga. Sí, Mauricio, pero no dijiste nada, simplemente por criticarnos, ¿eh? Saludamos a Darwin, el hombre de el bar La Trampa, ya saben, ¿no? Chicos, si van a desayunar y son estudiantes, tendrán un descuento especial en el desayuno, todo en el bar La Trampa. Hay que ir. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en la trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Pena es lo que siento en mi alma, porque esa mujer no entiende que me hace perder la calma. Mira a ver que tú me tienes cansado, te llevo por todas partes y nunca tú eres feliz. Mátame, mi amor, si no eres conforme, si a ti yo